50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 7 de octubre. Se modificaron dos ordenanzas que regulan la actividad de los taxis y remises. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó por unanimidad la modificación de dos ordenanzas que regulan la actividad de los taxis y remises. El presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, Darío Musto, destacó que las modificaciones a las ordenanzas se venían trabajando desde hace un año con todos los sectores implicados e incluso algunos puntos fueron aportes de ellos mismos. Además, se tuvo en cuenta con respecto a la legislación la posibilidad de incluir vehículos sub y utilitarios que permitan brindar un servicio adaptado a las necesidades de las personas que se trasladan con sillas de ruedas, cochecitos y o valijas. Buscan que el dinero recaudado por las grúas se destine a los parques industriales. El Consejo Deliberante discutirá en las próximas sesiones un proyecto para darle utilidad a lo recaudado por las grúas de acarreo. El objetivo principal es financiar las obras de infraestructura de los parques industriales del distrito. El proyecto de ordenanza fue presentado por Facundo Albini, concejal del Frente de Todos, quien planteó formar un fondo de asistencia a los parques industriales. Según informaron, el fondo sería administrado por concejales y representantes de estos mismos parques. Un servicio que informa más cerca. El sábado comienza a funcionar el bus turístico Buenos Aires-La Plata. La Municipalidad de La Plata pondrá en marcha el primer servicio de este tipo en toda la historia de la ciudad. Es una iniciativa que prevé un viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la capital bonaerense, dos circuitos turísticos guiados a lo largo del día y la opción de pernoctar en alojamientos platenses. A través del Ente Municipal para la Actividad Turística y en el marco de las acciones tendientes a seguir la reactivación de la economía local, la comuna inaugura este servicio que funcionará todos los sábados desde este fin de semana. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.